Si un agujero negro fuera una ostra, la singularidad sería la perla que hay dentro. La gravedad es tan fuerte que siempre está escondida en las tinieblas tras el horizonte. Por eso lo llamamos agujero negro. Vale, pero si pudiéramos ver más allá del horizonte. No podemos, Cup. Hay cosas que deben permanecer desconocidas. Veo las cosas claras. Se me ha caído la venda de los ojos. Te voy a decir una cosa. Aquí hay algo muy misterioso. Estoy convencido. Estás escuchando Universo de Misterios. El podcast de ciencia y misterio en iVoox. El 10 de abril de 2019, la humanidad atisbó por primera vez un agujero negro. El telescopio del Horizonte de Sucesos, EHT por sus siglas en inglés, una red de radiotelescopios distribuidos por todo el planeta, difundió la imagen de lo que parece ser un agujero negro 6.500 millones de veces más masivo que el Sol, situado en el centro de la cercana galaxia M87. Supuso un logro impresionante. Nuestro primer vistazo a los objetos más misteriosos del universo. Objetos predichos desde hace mucho, pero que nunca habían sido avistados directamente. Lo más emocionante es que esa imagen y otras observaciones ya están empezando a proporcionar nuevas pistas sobre uno de los misterios más profundos de la física. La paradoja de qué ocurre con la información en un agujero negro. Al investigar esta cuestión, los físicos han descubierto que la mera existencia de los agujeros negros resulta incompatible con las leyes cuánticas que, hasta donde sabemos, describen el resto del universo. Resolver esta contradicción podría requerir una revolución conceptual tan profunda como la que nos llevó de la física clásica a la mecánica cuántica. Los teóricos han examinado muchas ideas, pero no disponen de demasiados indicios directos que les ayuden a resolver el problema. Sin embargo, con la primera imagen de un agujero negro, empezamos a tener datos reales con los que dar forma a nuestras teorías. Las futuras observaciones del telescopio del Horizonte de Sucesos, especialmente las que muestren la evolución temporal de los agujeros negros, y las recientes detecciones de fusiones de agujeros negros mediante observatorios de ondas gravitacionales, podrían brindarnos pistas importantes y marcar el comienzo de una nueva era de la física. Estás entrando en un universo de misterios. Y para saber más sobre este interesante asunto, vamos a seguir un artículo de Stephen B. Gliddings. Stephen Gliddings es profesor de física cuántica en la Universidad de California en Santa Bárbara. Su trabajo se centra en la física teórica de altas energías, los aspectos cuánticos de la gravedad y los agujeros negros cuánticos. Y su artículo dice así. Los agujeros negros son una predicción de la relatividad general y numerosos indicios astrofísicos apoyaron su existencia. Pero en 1974, Stephen Hawking descubrió que los agujeros negros se evaporan. Eso implicaría que todo lo que cae en ellos acaba destruido, incluida la información contenida en la materia que engullen. Sin embargo, la mecánica cuántica prohíbe que se destruya la información. Eso ha llevado a los físicos a lanzar varias propuestas para modificar nuestra imagen de los agujeros negros y hacerla compatible con la física cuántica. Pese al misterio que los envuelve, los agujeros negros parecen estar por todo el cosmos. Las observaciones del telescopio del horizonte de sucesos y las mediciones de ondas gravitacionales constituyen los indicios más sólidos y recientes de que estos objetos son reales y sorprendentemente comunes. No obstante, su mera existencia amenaza los fundamentos de la física. Y es que, al aplicar a los agujeros negros los principios básicos de la mecánica cuántica que creemos que gobiernan el resto de leyes de la naturaleza, surgen contradicciones. Y eso pone de manifiesto algún tipo de fallo en la forma actual de dichas leyes. El problema emana de una de las preguntas más sencillas que podemos hacernos sobre los agujeros negros. ¿Qué ocurre con lo que cae en ellos? De acuerdo con las leyes actuales de la mecánica cuántica, la materia y la energía pueden cambiar de forma. Las partículas, por ejemplo, pueden transformarse en otras. Pero hay algo que es sagrado y nunca se destruye: la información cuántica. Si conocemos la descripción cuántica completa de un sistema, deberíamos ser capaces de determinar siempre y de forma exacta su descripción anterior o posterior, sin pérdida alguna de información. Así que una pregunta más precisa sería: ¿qué ocurre con la información cuántica que cae en un agujero negro? Nuestra comprensión de los agujeros negros se basa en la teoría de la relatividad general de Albert Einstein, que describe la gravedad como el resultado de la curvatura del espacio y el tiempo. Una forma habitual de visualizar esta idea es mediante una bola pesada que deforma la superficie de una cama elástica. La curvatura del espacio-tiempo desvía las trayectorias de los objetos con masa y de la luz, aunque no tenga masa. Y a eso le llamamos gravedad. Si se concentra suficiente masa en una región lo bastante pequeña, la deformación del espacio-tiempo a su alrededor sería tan intensa que ni siquiera la luz podrá escapar de la región interior al denominado horizonte de sucesos. Tenemos entonces un agujero negro. Y dado que nada, tampoco la información, puede viajar más rápido que la luz, todo aquello que supere esa frontera quedará retenido allí. Así pues, los agujeros negros son sumideros que atrapan tanto la información como la materia y la luz. Pero la historia se complica aún más. Uno de los resultados más importantes de Stephen Hawking es su predicción de que los agujeros negros se evaporan. Este hallazgo, realizado en 1974, condujo a la alarmante idea de que los agujeros negros destruyen la información cuántica. Según la mecánica cuántica, en todo lugar y momento se están creando pares de partículas virtuales formados por una partícula y su antipartícula. Estos pares normalmente se aniquilan de inmediato, pero si se forman cerca del horizonte de un agujero negro, es posible que una de las partículas caiga dentro de él y la otra logre escapar. Y al hacerlo, se lleva una energía que, de acuerdo con la ley de conservación de la energía, debe perder el agujero negro. Y en consecuencia, la emisión de esas partículas hace que el agujero negro vaya disminuyendo de tamaño hasta desaparecer por completo. El problema es que las partículas que escapan y que forman lo que se conoce como radiación de Hawking no transportan información acerca de lo que cayó al agujero negro. Por lo tanto, los cálculos de Hawking parecen demostrar que la información cuántica que entra en un agujero negro acaba destruida en contra de lo que postula la mecánica cuántica. Este descubrimiento abrió una profunda crisis en la física. En el pasado, los trances similares han sido el motor de grandes avances. Por ejemplo, a principios del siglo XX, la física clásica parecía predecir la inestabilidad última de los átomos, en abierta contradicción con la existencia de materia estable. Este problema jugó un papel central en la revolución cuántica. Según la física clásica, como los electrones que, entre comillas, orbitan en el interior de los átomos están continuamente cambiando de dirección, deberían emitir radiación de forma constante. Eso les haría perder energía, de modo que acabarían precipitándose en espiral sobre el núcleo. Pero en 1913, Niels Bohr propuso que los electrones solo pueden moverse en determinadas órbitas cuantizadas, lo que les impide caer hacia el interior. Esta idea radical ayudó a sentar las bases de la mecánica cuántica, que reescribió las leyes de la naturaleza a nivel fundamental. Cada vez parece más claro que la crisis de los agujeros negros conducirá de manera similar a un cambio de paradigma en la física. Cuando predijo la evaporación de los agujeros negros, Hawking sugirió que la mecánica cuántica tenía que estar equivocada y que en realidad debía ser posible destruir la información. Pero los físicos pronto se dieron cuenta de que eso conllevaría una drástica violación de la ley de conservación de la energía, que invalidaría nuestra descripción actual del universo. Así pues, parece necesario buscar una solución diferente. Otra idea que se planteó en un primer momento fue la de que los agujeros negros quizá no se evaporan por completo, sino que dejan tras de sí un remanente microscópico que contendría la información original. Pero si eso fuera así, las propiedades básicas de la mecánica cuántica predecirían inestabilidades catastróficas que llevarían a la materia ordinaria a convertirse en esos remanentes, lo cual tampoco concuerda con nuestra experiencia cotidiana. Es evidente que hay algo profundamente incorrecto. Resulta tentador concluir que el error está en el análisis original de Hawking y que la información escapa de algún modo de un agujero negro que emite radiación de Hawking. El problema es que esta idea entra en conflicto con un concepto fundamental de la física actual, el principio de localidad, que establece que la información no puede desplazarse a velocidades superlumínicas, es decir, mayores que la de la luz. Pero, según nuestra definición, la única manera de escapar de un agujero negro es viajar más rápido que la luz. Por lo tanto, si la información consigue escapar, debe hacerlo a velocidades superlumínicas, violando el principio de localidad. En las cuatro décadas transcurridas desde el descubrimiento de Hawking, los físicos han intentado encontrar fisuras en este argumento, pero no las han encontrado. Quienes más se acercaron fueron el propio Hawking, Malcolm Perry y Andrew Strominger. En 2016, estos investigadores propusieron que, debido a un error en el análisis original, la información en realidad nunca llega a entrar completamente en el agujero negro. En cambio, dejaría una especie de impronta en el exterior en forma de lo que se conoce como pelo suave. No obstante, un análisis más detallado parece estar cerrando este resquicio, y la mayoría de los expertos no creen que constituya la respuesta al problema. En suma, todo indica que es necesario considerar alternativas más radicales. Una posibilidad obvia es que algún tipo de física aún desconocida impida que existan los agujeros negros. La visión habitual es que cuando una estrella muy masiva agota su combustible nuclear y muere, se derrumba bajo la acción de su propia gravedad para formar un agujero negro. Pero, ¿y si la estrella nunca alcanzara ese estadio y en realidad se transformara en un objeto que se comportase, entre comillas, mejor? De hecho, cuando las estrellas de menor masa, como nuestro Sol, colapsan al final de su vida, no producen agujeros negros, sino restos densos como las enanas blancas o las estrellas de neutrones. Quizás alguna ley física desconocida evite que las estrellas de mayor masa den lugar a agujeros negros y las lleve a convertirse en algún tipo de remanente masivo, algo más parecido a una estrella de neutrones que a un agujero negro. El problema con esta idea es explicar cómo se estabilizarían tales objetos. Ningún proceso físico conocido puede evitar que colapsen debido a su propia gravedad, y cualquier proceso imaginable requeriría un intercambio superlumínico de información entre los extremos del objeto que se derrumba. En realidad, los grandes agujeros negros pueden formarse a partir de materia con una densidad muy baja. Por ejemplo, si el agujero negro de 6.500 millones de masas solares que hay en el centro de M87 hubiera surgido a partir de una nube de polvo, lo que en teoría es posible, aunque parece que en realidad su formación fue más compleja, el colapso se habría iniciado cuando el polvo hubiera alcanzado la densidad que tiene el aire en la cima del Everest. El aire en la cima del Everest no forma un agujero negro porque no hay suficiente cantidad. Harían falta 6.500 millones de masas solares. Para que la nube se convirtiera de manera instantánea en un remanente masivo en vez de dar lugar a un agujero negro, algún nuevo proceso físico drástico y superlumínico debería dominar en ese régimen de baja densidad. Otra posibilidad relacionada es que el agujero negro sí se forme, pero mucho antes de evaporarse se convierta en un remanente masivo que incluya toda la información original. Hago aquí un interciso, un paréntesis, para dar mi opinión al respecto. Pensando en la radiación Hawking y que este sería un proceso que terminaría evaporando agujeros negros, evaporando, ya sabéis, es una forma de decirlo, ¿no? Que terminaría disolviendo, sería mejor, ¿no? O haciendo desaparecer un agujero negro. En realidad, yo siempre he pensado que no acabaría con el agujero negro. Digamos que acabaría con el efecto de agujero negro que tiene esa masa que se encuentra en ese punto. Pero a medida que el agujero negro primitivo va perdiendo masa a través de la radiación Hawking, llegaría a un punto en el que no tendría suficiente masa como para evitar que escapase la luz de él, la luz y otro tipo de radiaciones, además de la Hawking. De tal manera que ese agujero negro primitivo que ha ido perdiendo masa a través de la radiación Hawking, llegaría un momento en que ya dejaría de ser un agujero negro y se convertiría en otra cosa. Un remanente de agujero negro que no tendría por qué destruirse por completo, de manera que la información que hubiese caído en el agujero negro permanecería en él, en ese remanente de agujero negro. Sin embargo, esta idea no debe ser correcta porque, si lo fuera, entonces no existiría ningún problema entre los agujeros negros y la mecánica cuántica. No habría ningún problema con la información que cae a un agujero negro porque no se destruiría. Veamos qué nos dice el autor del artículo al respecto. Y repito el último párrafo donde me detuve. El artículo estaba diciendo: otra posibilidad relacionada es que el agujero negro sí se forme, pero mucho antes de evaporarse, se convierta en un remanente masivo que incluya toda la información original. Una vez más, esto requeriría la transferencia no local de información desde el interior del agujero negro inicial hasta el remanente final. Y el artículo continúa diciendo: a pesar de estos problemas, los físicos han contemplado versiones de los dos escenarios anteriores. Por ejemplo, en 2003, Samir Mathur planteó una propuesta basada en la teoría de cuerdas, que afirma que las partículas fundamentales son cuerdas diminutas. Su idea es que el agujero negro se transforma en un tipo de remanente masivo conocido como bola de pelusa, fuzzball en inglés, o bien que ésta se forma directamente en vez del agujero negro. Gracias a la complicada física de la teoría de cuerdas, que requiere un espacio-tiempo con más de cuatro dimensiones, las bolas de pelusa pueden tener una geometría complicada. En lugar de la abrupta frontera de un agujero negro tradicional, el horizonte de sucesos, la bola de pelusa tendría una frontera más grande y difusa en la que nos encontraríamos cuerdas y geometría de dimensiones superiores. Una versión más reciente de la idea del remanente propone que, en lugar de un agujero negro convencional, lo que se forma es un remanente masivo rodeado de un muro de fuego de partículas de alta energía situado allí donde debería estar el horizonte de sucesos. Este muro incineraría cualquier cosa que se topase con él, convirtiéndola en energía para que se añadiera al muro. No obstante, tanto el escenario del muro de fuego como el de la bola de pelusa precisan violaciones de la localidad, y los objetos resultantes tendrían otras propiedades muy difíciles de explicar. Todas las propuestas para salvar la mecánica cuántica basadas en remanentes masivos parecen requerir violaciones del principio de localidad. Pero implementarlas de manera imprudente sería tan desastroso como modificar la teoría cuántica, y, de hecho, conduciría a otra paradoja. De acuerdo con las leyes de la relatividad, si enviásemos una señal superlumínica en el espacio plano vacío, otros observadores que nos adelantasen a suficiente velocidad la verían viajar hacia atrás en el tiempo. La paradoja estriba en que eso nos permitiría mandar un mensaje al pasado, por ejemplo, para pedirle a alguien que matara a nuestra abuela antes de que naciese nuestra madre. A pesar de que este tipo de soluciones parece contradecir principios físicos fundamentales, merece la pena examinarlas con más detalle. Modificar la localidad parece una locura, pero aún no hemos encontrado ninguna alternativa que no lo parezca. La gravedad de la crisis de los agujeros negros sugiere que su resolución pasa por una violación sutil del principio de localidad que no produzca tales paradojas. Dicho de otra forma, la mecánica cuántica implica que la información nunca se destruye, así que la información que cae a un agujero negro debe escapar de algún modo, posiblemente mediante alguna nueva y sutil deslocalización de la misma. El mecanismo podría quedar patente cuando hallemos la manera de unificar la mecánica cuántica y la gravedad, uno de los problemas más profundos de la física actual. De hecho, tenemos otras razones para pensar que podría existir dicha sutileza. La propia noción de información localizada, el hecho de que pueda existir en un lugar y no existir en otro, es más peliaguda en las teorías que incluyen la gravedad, ya que los campos gravitatorios se extienden hasta el infinito y complican el concepto de localización. Pero podría no ser necesario un cambio tan obvio y abrupto como la formación de un remanente masivo, ya sea en forma de bola de pelusa, muro de fuego o cualquier otra variante, para que la información escape de los agujeros negros. Cada vez hay más indicios observacionales de que en el universo existen objetos cuyo aspecto y comportamiento se ajusta al de los agujeros negros clásicos, sin mostrar grandes discrepancias con las predicciones de Einstein. ¿Está la relatividad general tan equivocada en su descripción de los agujeros negros? ¿O acaso hay algún efecto más inocuo, aún desconocido, que sirva para deslocalizar la información y permitir que salga de los agujeros negros, evitando así que se venga abajo toda nuestra visión del espacio-tiempo? En mi reciente trabajo teórico, dice Steven Giddings en su artículo, he encontrado dos versiones de tales efectos. En una de ellas, la geometría del espacio-tiempo cerca del agujero negro se curva y se ondula de una forma que depende de la información contenida en el agujero. Esta modificación de la geometría es suave, de modo que, por ejemplo, no destruiría a un astronauta que atravesara la región donde habitualmente se encuentre el horizonte de sucesos. En este escenario no violento fuerte, esas alteraciones del espacio-tiempo podrían transportar la información al exterior. Pero también he hallado una manera más sutil e intrínsecamente cuántica de que la información escape del agujero negro. En ese segundo escenario no violento débil, las diminutas fluctuaciones cuánticas de la geometría del espacio-tiempo cerca del agujero negro pueden transferir información a las partículas que emergen de él. Dicha transferencia de información puede ser lo bastante grande como para rescatar la mecánica cuántica, lo cual está relacionado con la enorme cantidad de información que es capaz de albergar un agujero negro. En ambas versiones de esta propuesta, el agujero negro posee una especie de halo cuántico alrededor suyo, donde las interacciones devuelven la información al exterior. Aunque ambos escenarios parecen requerir que la información viaje de forma superlumínica, no producen necesariamente la paradoja de la abuela. La transmisión de información en estos casos está ligada a la existencia del agujero negro, que tiene una geometría espacio-temporal diferente a la del espacio plano vacío, por lo que los argumentos anteriores acerca de comunicarnos con el pasado no son válidos. Estas propuestas también son interesantes desde otra perspectiva. El principio de localidad es lo que prohíbe que podamos viajar a mayor velocidad que la luz. Y la mecánica cuántica de los agujeros negros sugiere que hay algo incorrecto en la formulación actual de este principio. La posibilidad de un halo cuántico no ha sido aún predicha por una teoría física más completa que reconcilie la mecánica cuántica y la gravedad. Pero la necesidad de resolver el problema y las suposiciones basadas en lo que vemos apuntan claramente en esa dirección. Si esta idea es correcta, probablemente constituya una descripción aproximada de una realidad más profunda. Las propias nociones de espacio y tiempo sobre las que reposa el resto de la ciencia parecen necesitar una importante revisión. El presente esfuerzo por entender los agujeros negros podría ser similar a los primeros intentos de modelizar el átomo que llevaron a cabo Bohr y otros físicos. Esas primeras descripciones atómicas también eran aproximaciones que solo con el tiempo condujeron a la profunda estructura teórica de la mecánica cuántica. Aunque modificar la localidad parezca una locura, las leyes de la mecánica cuántica también les parecían disparatadas a los físicos clásicos que participaron en su descubrimiento. Dado el inmenso desafío que supone explicar los agujeros negros cuánticos y hallar una teoría más completa que los describa, los físicos ansiamos disponer de indicios experimentales y observacionales que nos guíen. Los avances recientes han abierto a la humanidad dos ventanas que permiten observar de manera directa el comportamiento de los agujeros negros. Además de las imágenes del telescopio de horizonte de sucesos, el Observatorio de Ondas Gravitacionales por Interferometría Láser, LIGO por sus siglas, y otros instrumentos similares han comenzado a detectar ondas gravitacionales producidas en colisiones entre lo que parecen agujeros negros. Estas ondas contienen valiosa información sobre las propiedades de los objetos que las generan. En principio, podría parecer absurdo pensar que el telescopio del horizonte de sucesos, o LIGO, van a ser capaces de detectar desviaciones respecto a la descripción de Einstein de los agujeros negros. Siempre se había pensado que solo habría que modificar la relatividad general cuando la curvatura del espacio-tiempo fuera extremadamente grande, cerca del centro del agujero. Por contra, en el horizonte de sucesos de un agujero negro de gran tamaño, la curvatura es muy pequeña. Pero la crisis de la información ha convencido a gran parte de la comunidad teórica de que es necesario introducir cambios en las leyes de la física, no solo en lo más profundo del agujero negro, sino desde antes de atravesar el horizonte. Parece que hemos cruzado el Rubicón. En el caso del agujero negro de M87, la distancia a la cual esperaríamos encontrar discrepancias con las predicciones clásicas es varias veces mayor que el radio de nuestro sistema solar. LIGO y el telescopio del horizonte de sucesos ya han descartado otras posibilidades más radicales a las que podríamos recurrir para intentar dar con una descripción coherente de los agujeros negros. En particular, si en lugar de agujeros negros hubiera remanentes masivos con más del doble de su diámetro, ya habríamos visto indicios de ello en ambos experimentos. En el caso del telescopio del horizonte de sucesos, mucha de la luz que se ve en la ya célebre imagen proviene de una región con un diámetro aproximadamente una vez y media mayor que el del horizonte de sucesos. Y parte de las ondas gravitacionales que detecta LIGO se producen cuando los objetos que colisionan alcanzan separaciones de ese orden. Aunque el estudio de estas señales aún está en una fase muy temprana, lo que han revelado el telescopio del horizonte de sucesos y LIGO son objetos muy oscuros y compactos que producen señales como las predichas para los agujeros negros tradicionales. Aún así, hay que seguir estudiando estas señales. Un análisis suficientemente detallado podría aportar más pistas sobre la física cuántica de los agujeros negros. Incluso si no se observaran efectos nuevos, obtendríamos información para acotar las posibles descripciones de su comportamiento cuántico. Los remanentes muy grandes ya están descartados. Pero, ¿qué pasa con los modelos de remanentes donde la descripción del agujero negro solo cambia muy cerca del horizonte? Aunque una discusión completa requeriría una teoría más detallada de esos objetos, como las bolas de pelusa o los muros de fuego, disponemos de algunos indicios. En concreto, si estos remanentes tuvieran radios ligeramente mayores que el del horizonte del correspondiente agujero negro, es probable que no pudiéramos detectarlos ni con las observaciones del telescopio del horizonte de sucesos ni con las de LIGO, ya que hay muy poca luz o radiación gravitacional que escape de regiones tan cercanas al horizonte. Una posible excepción serían los ecos gravitacionales. En 2016, Víctor Cardoso, de la Universidad de Lisboa, Edgardo Francín, por entonces en la Universidad de Cagliari, y Paolo Pani, de la Universidad La Sapienza en Roma, propusieron que si dos de estos remanentes se combinaran para formar otro con propiedades similares, las ondas gravitacionales podrían reflejarse en la superficie del objeto resultante y ser detectadas. Aunque la mayoría de los modelos que proponen modificaciones cerca del horizonte son difíciles de descartar mediante observaciones, no es sencillo explicar cómo pueden ser estables tales estructuras en vez de colapsar bajo su propia gravedad para formar un agujero negro. Este es un problema común a todos los escenarios de remanentes masivos, pero que cobra especial relevancia en presencia de las intensas fuerzas implicadas en estas colisiones. Las perspectivas observacionales son mejores para los modelos en los que nuevas interacciones se reflejan en modificaciones sutiles de la geometría del espacio-tiempo, pero que se extienden a distancias considerables del horizonte. Por ejemplo, en el escenario no violento fuerte, las ondulaciones del halo cuántico del agujero negro pueden perturbar la luz que pasa cerca de este. Si esta propuesta es correcta, la titilación produciría distorsiones en las imágenes del telescopio del horizonte de sucesos que cambiarían con el tiempo. El científico del telescopio del horizonte de sucesos Dimitrios Psaltis y yo, dice el autor de este artículo Stephen Giddings, hemos calculado que, para el agujero negro del centro de nuestra galaxia, Esos cambios podrían ocurrir en el transcurso de una hora, más o menos. Dado que el telescopio del horizonte de sucesos promedia las observaciones realizadas durante periodos de varias horas, sería difícil detectar tales efectos. Pero en el caso del agujero negro de M87, que es más de 1000 veces más grande, la escala de tiempo de las fluctuaciones sería del orden de decenas de días. Eso indica que para buscar las distorsiones deberíamos usar observaciones más largas que los 7 días que se invirtieron en producir la primera imagen del telescopio de horizonte de sucesos. Si el experimento encontrara esas alteraciones, supondría una pista espectacular sobre la física cuántica de los agujeros negros. En caso de no detectarlas, eso apuntaría al escenario no violento débil o algo incluso más exótico. El escenario no violento débil es más difícil de poner a prueba porque se esperan cambios relativamente pequeños en la geometría. Aún así, los estudios preliminares muestran que podrían alterar la forma en la que se absorben o reflejan las ondas gravitacionales, lo que tal vez repercuta de manera perceptible en las señales detectadas. Si cualquiera de estas dos propuestas fuese correcta, no solo aprenderíamos acerca de los agujeros negros cuánticos, sino también sobre las propias leyes de la naturaleza. Actualmente no tenemos del todo claro cómo debemos pensar en la localización de la información en presencia de campos gravitatorios. La física cuántica indica que el propio espacio-tiempo no es algo fundamental, sino que emerge como una aproximación de una estructura matemática más básica. Detectar los efectos de los agujeros negros cuánticos podría ayudarnos a concretar esta idea. Para seguir aprendiendo, es importante ampliar y mejorar tanto las medidas del telescopio del horizonte de sucesos como las de las ondas gravitacionales. En el caso del telescopio del horizonte de sucesos, sería útil disponer de observaciones bastante más largas y de imágenes de otros objetos, como el agujero negro del centro de nuestra galaxia. Ambos objetivos están previstos. De hecho, la imagen del agujero negro del centro de nuestra galaxia ya se ha obtenido con posterioridad a que el autor escribiese este artículo. En cuanto a las ondas gravitacionales, convendría tener más observaciones de mayor sensibilidad, algo a lo que ayudará la puesta en marcha de nuevos detectores en Japón y la India, que se unirán a los ya existentes en Estados Unidos y en Europa. Pero también será necesario un gran esfuerzo teórico para refinar las propuestas, aclarar su origen y motivación, y evaluar más a fondo en qué medida pueden afectar a las señales del telescopio del horizonte de sucesos o de las ondas gravitacionales. Independientemente de cuál sea la resolución de la crisis, los agujeros negros contienen pistas cruciales sobre la teoría cuántica de la gravedad y la propia naturaleza del espacio-tiempo. El telescopio del horizonte de sucesos y las observaciones de ondas gravitacionales podrían proporcionar información clave, ya sea descartando propuestas de agujeros negros cuánticos o descubriendo fenómenos asociados con ellas. Al igual que sucedió con los átomos y la mecánica cuántica, es probable que comprender mejor los agujeros negros nos conduzca a la próxima revolución conceptual de la física. Y hasta aquí este episodio de Universo de Misterios. Gracias a todos por escuchar Universo de Misterios. Gracias a los fans por formar parte y apoyar económicamente la aventura del conocimiento que es este podcast. Gracias a quienes dais al like, al me gusta, al corazoncito en vuestra aplicación para smartphone. Y gracias a quienes compartís la existencia de Universo de Misterios en vuestras redes sociales. No olvidéis que no hay misterio en lo que no es cierto y que solo al ignorante puede el charlatán vender su mercancía. Os habló desde las preciosas montañas de la serranía de Ronda, en las cumbres de un inmenso bosque de castaños, junto al Parque Nacional de la Sierra de las Nieves, Reserva de la Biosfera y reducto de los últimos bosques de pinsapos del planeta Tierra. José Rafael Gómez, que ya se despide, esperando contar con todos vosotros en la tripulación del próximo viaje. Hasta el universo que viene. ¿Por qué yo he nacido español y no azteca? ¿Por qué, padre? No hay nunca respuesta a las preguntas que verdaderamente importan. ¿Por qué? Tienes muchas preguntas y aunque el proceso ha alterado tu conciencia, sigue siendo indefectiblemente humano. Ergo, habrá respuestas que comprendas y habrá otras que no. No hay un porqué. Nada más te enseñaré hoy. Libera tu mente de preguntas. ¿Entiendes lo que pretendo decirte? No hay respuestas. Solo opciones. El emplazamiento de Miller ha seguido enviando mensajes de OK, igual que el del Dr. Mann. El de Edmunds cayó hace 3 años. ¿Un fallo de transmisión? Tal vez. Envió mensajes de OK hasta que se cortó la transmisión. Pero el de Miller sigue teniendo buena pinta, ¿no? Porque se acerca rápido. Con una complicación. El planeta está mucho más cerca de Gargantúa de lo que pensábamos. Gargantúa. Es lo que llamamos el agujero negro. Los planetas de Miller y del Dr. Mann lo orbitan. ¿El de Miller está en el horizonte de sucesos? Como un balón de baloncesto alrededor de un aro. Si aterrizamos ahí, estaremos peligrosamente cerca y un agujero negro de ese tamaño tiene un enorme tirón gravitatorio. ¿Podría sobrevolar esa estrella de neutrones para reducir la velocidad? No es eso, es el tiempo. La gravedad de ese planeta ralentizará el paso del tiempo para nosotros drásticamente. ¿Hasta qué punto? Cada hora que pasemos en ese planeta serán 7 años en la Tierra. Joder. Así es la relatividad.